palito sea el tío calambre que dio su sangre en la transfusión. Yo quedé recontra drogado y hasta ahora no me puedo explicar si el tío calambre era policía y de los narcos el principal. Palito sea el tío calambre que dio su sangre para la salud. Maldito sea el tío calambre que dio su sangre en la transfusión. Maldito sea el tío calambre que dio su sangre para la salud. Maldito sea el tío calambre que dio su sangre en la transfusión. Me quiero presentar porque nadie me conoce, siempre solo, siempre atrás. En las notas mis compañeros nunca me dejan hablar y los fotógrafos siempre me piden: correte, pibe, raja de acá. Mi micrófono nunca anda, por eso no puedo cantar. Y los platillos me los ponen altos, para que nadie en mí se pueda fijar. Eres Alvin, el batero, hoy se quiere presentar, porque nadie lo conoce, siempre solo. Siempre a cha, cha, cha. Cuando vienen las chiquilinas a pedir autógrafos, solo me piden la virome, pero no me piden que les firme yo. Yo soy Alvin, el batero, ya me vuelvo a mi lugar. Como todo buen golero, siempre solo, siempre atrás. Él es Alvin, el batero, ya se vuelve a su lugar. Solo, siempre atrás. Como todo buen golero, siempre solo. Oh, Interrumpimos nuestra programación musical para una noticia de último momento. Señores, se acaba el mundo. ¡Mira, Susa, que no veo, ciega! Mira, no le quieren un capitán llamado Oro y un capitán llamado Muchacho. ¡Vamos!

empezaron a tirar para arriba, se le resbaló y terminó su vida. Pero igual ahí no terminó el jolgorio, porque el cumpleaños siguió en el velorio. Y los bedronclos le tocaban. Porque siempre fui un palomo. siempre fui un palomo y fui a lo de una vecina que me dijo probar cocaína y ella llamó a sus dos niñas y enseguida armaron cuatro líneas. Cuando mi nariz estaba cerca, estornudé y voló al diablo la merca y entonces me dijo: palomo, das pena, ahora con que entretengo a las niñas. Siempre fui un palomo. Señor oficial, porque siempre fui un palomo, solo fue curiosidad, porque siempre fui un palomo, no lo vuelvo a hacer más, porque siempre fui un palomo, solo te le voy a comprar, porque siempre fui un palomo, lomo, lomo, lomo.